y aprendió a levantarse. Porque nadie puede más que el amor. Nadie puede fue el primer sencillo promocional de Landa en el 2012. El estilo de Landa es salsa romántica. Ahora escuchemos a Unísono con su canción Quiero tu corazón. Tienes un cuerpo sexy que provoca, con él no puedes tocarme el corazón. Aunque sabes mucho de joyas, modas y aromas, no sabes lo que siento yo. Impermeable al amor. Ecuatoriana Unísono. Continuando con la línea de salsa nacional, es turno de otra agrupación. Ellos son Eminencia, solo que su estilo es un tanto diferente, por lo que ellos interpretan salsa urbana. Escuchemos a Eminencia y su tema, El Divorcio. Una vacilada me costó el divorcio. Andaba de parra con mi socio. Una cervecita me costó el divorcio. Andaba de parra con mi socio. Y ya llegó la quincena y mis amigos que me esperan. Y me debió para las rumbas y amanezco en la calle me tumba. Esto fue así, nos fuimos de largo, una, dos, tres, para refrescarnos. Tan heladita, así como me gusta a mí, pido otra bielita, porque me acompaña ahí. Ya son las 12, la rumba está encendida, pues está lleno de mujeres, está dura la salida. Yo que me espanto, compa, y usted pa' dónde va, no amanecemos tranquilo, pago la vacila. Compa, y que no me Barro caliente, aquí no amanecemos. Pura frontera con coco y el tapete de la mañana se cayó para terreno. Chuyangua me espera para ir en la puerta con una miradita que devora. En el barrio a mi mujer todas le temen. Le dice el cuerpo de luchadora que no te encanta de esta, borracho sin vergüenza. Ya me cansaste, colmaste la paciencia. Quieres engañarme de que chupando menta. Coja su ropita pa' mi casa, ya no vuelta. Te chupaste la quincena y la platita de la renta. Tiene trabajo que está amanecido. Si tú que tú tienes hasta el perro se ha corrido. Tiro de embustero. Ay, compay, qué tremendo lío. Ay, compay, que yo me he metido. ¿Dónde están mis socios y mis amigos? Que ahora ya no están. Ninguno por ahí. Ay, compay, qué tremendo lío. Lolo Rumba. Ay, compay, que yo me he metido. ¿Dónde están mis socios y mis amigos? Vacilada me costó el divorcio. Andaba de farra con mi socio. Dicen que son corrompidos y que se meten en lío. Y siempre llega partido, borracho, pelao y chiro. Una cervecita me costó el divorcio. Andaba de farra con mi socio. Amigos que me esperan y me desvío para la rumba. Se amanezco en la calle y me tumba. Compay, que no me quedo, no me quedo. Mi negra me botó. Compay, que no me quedo. Oye, fueron con Guillo y el Mayimbe que formaron el rumbo. Compay, que no me quedo. Ese mica, ese mica es corrompido, es un borracho de salón. Dale, que más trago, que más trago quiere. Fueron tan cervecinos, bebimos hasta el fondo. Buena hasta la rumba, que no amanecemos. Esta mujer buena y toda que me gusta, pero no me quedo aquí. Sí, qué rico, qué rico, qué rico. No, no se vaya de la fiesta, baile con Rebeca. Mírala qué buena edad, compay, no tenga miedo, mañana algo se inventa. Mi comadre no lo va a matar. Yo familia tengo un sabor, pero crocante. Ya son las 6 de la mañana. Un día pache y aparece vacila. Y la viejo dice que el divorcio ya me pide. Yo no vacilo más. Ella me va a matar, una vacilada me cortó el divorcio. Oye Pedro Chinga, dale más caldo a mi songo. Rumpa que te pongas sorongo. Ahí con flow el freque y que mueve por la evidencia. Haciendo rumba con demencia. El Mayembe, aquí ya no hay convivencia. Lo que trata, Ecuador, Perú, Colombia, Venezuela, Dominicana, una tierra hermana. Puerto Rico, Cuba y Panamá, le llevo el divorcio. Yo no vacilo más, pura última manera, papá. Después de haber disfrutado las interpretaciones de nuestros talentos nacionales, es tiempo de escuchar al poeta de la salsa, el señor Rubén Blades, con su tema Decisiones. La ex señorita no ha decidido qué hacer. En su clase de geografía, la maestra habla de Turquía, mientras que la susodicha solo piensa en su desdicha y en su dilema. ¡Ay, qué problema! En casa el novio ensaya qué va a decir.

Periódico de ayer fue grabado cuando Héctor Juan Pérez Martínez, más conocido como Héctor Lavoe, sacó su disco en 1976 titulado Depende de ti. El cantante de los cantantes es sin duda uno de los salseros más recordados y queridos por los amantes de la salsa. Ahora es turno del salsero Alberto Barros con su tema Con mentiras no. Fácil fue decir adiós, decir que todo se acabó, que todo fue una estúpida mentira. ¿Qué pasó? Acabaste con mi vida. Mira lo que han hecho tus mentiras. Mira lo que hiciste. Los dos

disco que lleva el mismo nombre, en 1992. Con este disco, el niño de la salsa, como es apodado Jerry Rivera, ganó 4 discos de platino en Estados Unidos, Puerto Rico, Venezuela y Colombia. Ahora es turno de deleitarnos con una de las agrupaciones emblemáticas de este género, de donde salieron grandes salseros de todos los tiempos. Ellos son La Fania All Star, con su tema Sonero. Que fue uno de los intérpretes de Sonero, junto a Pete el Conde Rodríguez. Pero por La Fania han pasado grandes salseros como Héctor Lavoe, Tito Puente, Celia Cruz, Rubén Blades, Ray Barreto, entre otros. Escuchemos al cantante neoyorquino Maelo Ruiz con su canción Juégate la suerte conmigo. Thank you. hacerme ser tu dueño. Cantante Maelo Ruiz, de su álbum titulado En Tiempo de Amor. Amigos y amigas, esto fue todo por hoy. Soy Carla Real en la conducción y en los controles estuvo Daniel Castellanos. Y para nosotros fue un gusto haberlos acompañado en esta noche. Recuerden que mañana estará con ustedes Carla Cisneros y que tienen una cita con nosotros de 7 a 8 de la noche, solamente aquí, en la esquina de la salsa. Continúen escuchando la programación de la primera radio pública cultural del país, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hasta la próxima. La esquina de la salsa se despide. Un programa para deleitar a sus oídos con los mejores éxitos salseros de todos los tiempos. Baile, cante y disfrute en la esquina de la salsa. ¡Viva la salsa!